Feria Libre, estamos a la espera de Pedro Rubino, que no ha llegado, y junto a mi amigo Felipe Abello, que está aquí a la espera de Pedro Rubino, que estábamos metidos en un taco y no ha llegado. Así es, Davidito, estamos a la espera del comandante, estamos haciendo una vigilia junto a Davidito desde la Feria del Libro, como bien dijo Davidito. Estamos esperando al comandante, a Pedro Ruminot. Ya la Feria del Libro se despide, se acaba, este domingo se termina. Este programa lo estamos grabando un día viernes. Ha declinado un poco la asistencia a la feria. David, ¿qué me puedes decir al respecto? Hay menos chicas, debe ser por la lluvia hoy día. Pero tú viniste a la Feria del Libro a mirar minas, parece, porque es lo único que te importa. Han venido minas chicas. Siempre con esa actitud, Davidito. O sea, no veo poco, veo puros viejos, ¿no? Pero viejo, está lleno de viejo. Estás en la Feria del Libro, no en el que chantó un facho, como te dijimos la otra vez. Y que vinimos a huevear, vinimos a... A culturizar, a cult... ¿A qué vinimos? A culturizarnos. ¿A qué vinimos? A culturizarnos. Sí, pero quizás no esté del lugar, ¿eh? Porque bastante liviano las temáticas que abordan la mayor parte de los libros que son exhibidos acá. Y bueno, nos han pasado muchas cosas en esta Feria del Libro de este año, ¿eh? Presentemos a los amigos que nos están acompañando, Felipe, para hacer... Bueno, ¿te parece? Sí, buena idea, buena idea. Por favor, David. Es que tengo un problema, sí. Tengo un problema de retención con los nombres, entonces me olvidó el nombre de la persona que está aquí. Pero pregúntale, ¿y quién es? Yo sé que es productor y que ha producido muchos eventos a nivel nacional. Es el que lleva todos los eventos televisivos a regiones. Eso tengo más o menos... ¿Un evento televisivo a regiones? ¿Tiene un canal de televisión? No, el... A los personajes de televisión de humor, trabajo con el Club de la Comedia, ha trabajado contigo, ha trabajado con Guachupé. Guachupé se llama bonito, ¿no? Guachupé es un grupo de cumbia. Murdoch. ¿Cómo dijiste tú? Murdoch. Bueno, él es Sebastián Puga y es productor. Pessoa. Me decía Pesón, pero. Estamos con Sebastián Pesón, como el mismo se autodenomina. Sí, Pesón. Y él es productor y está en la Feria del Libro porque va a inaugurar una editorial. Exactamente. Pesón, me gustaría que nos contaras por qué te motivó a ingresar al mundo de las editoriales, qué busca tu editorial, qué característica distinta a otras editoriales va a tener y qué autores vas a publicar. Hola a todos. Yo soy Sebastián Pessoa, estoy acá con mi amigo ya, Felipe Abello. Bueno, mi primer evento lo hice con la SCA, es grupo club, ahora Club de la Comedia. Sergio Freire, no, Benny. Que llegamos a un personaje especial, que es Salfate. Nosotros ya nuestra relación de ¿qué negocio tenía con Salfate? Todos me preguntaron lo mismo, mis papás me llamaban cuando pasó ese acontecimiento no grato. Uno no tenía idea, pero bueno... Nosotros efectuamos actualmente la gira de Salfate a lo largo de todo Chile, hemos ido a Arica y ya a este tiempo nos habían llamado cuatro editoriales. ¿A qué iba Salfate en esta gira? ¿Qué hacía? ¿Qué hace? Él hace un evento en vivo que es de conspiraciones, de fenómenos paranormales. ¿Atemorizar a la gente de alguna manera? No, más que nada un poco todo la recopilación de todas las temáticas que abordaba en televisión, llevado a cabo en un evento en vivo para un teatro. ¿Llegaba harta gente? Sí. Se llenaba de gente. La vez que más se llenó fue en Valparaíso, que ahí fueron 1.450 personas. Oye, y después del incidente con que tuvo Salfate, ¿no hubo una baja de credibilidad? Complicado el tema de la credibilidad. Nosotros tuvimos que cancelar algunos eventos después a causa del tema. Y lamentablemente hemos estado probando y viendo de qué manera podemos pasar. No de la credibilidad de Salfate, como había bajado después del incidente, que no queríamos ver el incidente de la droga. Claro, pero nadie puede hablar de eso, porque pueden estar intervenidos los celulares, que yo también pensaba en mi momento. Bueno, pero ya, ¿qué tiene que ver eso con la Feria del Libro, con en la los editorial? Cuatro años que nosotros tuvimos. ¿Qué tiene que ver la droga, la cocaína, los eventos, usar a la gente, la ignorancia de la gente? ¿Asustar a la gente? ¿Qué tiene que ver con la editorial? Tiene mucho que ver, porque nos llamaron en los cuatro años que estuvimos haciendo los libros, que estuvimos haciendo los eventos, nos llamaron de cuatro editoriales, entre ellas Planeta, que tiene acá donde están. ¿Allá está Planeta? Nos llamaron de Rin, que está allá al frente. Mira, allá en Planeta está Héctor Belín Mesa. ¿Qué es la editorial? ¿Quién está allá? Allá está... Vale. Ahí estaba Arnie. Y bueno, está Alfaguara, Catalonia, están todas las más grandes editoriales chilenas. Sí, de alguna manera. La productora mía se llama Árbol Publicidad. Árbol Publicidad. Entonces el tema es el siguiente. Nos dimos cuenta que las mayores editoriales chilenas no son chilenas. ¿Cómo? No son chilenas. Pero ahí dice Editorial Catalonia, no, bandera chilena. Reel Editores, una guasita. Mira, una... Reel Editores es argentina. Reel Editores. Son inversionistas españoles. Entonces, de alguna u otra manera me di cuenta... ¿Es un engaño? Claro, de alguna u otra manera... ¿No es feria chilena el libro? Las editoriales independientes, que esas pueden ser como las más... Mira, las editoriales independientes... ¿Hay un espacio para las editoriales independientes? Está el patio. Bueno, en el salón más chiquitito está Editorial Calabaza del Diablo, tiene editoriales independientes. Justamente. Por no decir marginales y pobres. Pasa lo mismo con los sellos discográficos y con grandes empresas, entre comillas, chilenas. ¿Y al escritor le llega poco? Muy poco. Eso nos dimos cuenta. ¿Y tú, como ahora dueño de una editorial, buscas romper con eso? Sí, ese es el tema. Nosotros queremos darle, como editorial chilena, 100% chilena, queremos darle mejores prestaciones de porcentaje y mejores proyecciones de trabajo en terreno que llegan a hacer con los autores. ¿Saben cuánto le pagan a un autor por el concepto de escribir un libro? Solamente escribir el 10% de todo lo que se genera. Estamos en Chile, y Chile es el país casi mundialmente donde se paga más por impuestos a los libros. Ya hay un 19% menos. ¿Saben cuánto genera una tienda? Por ejemplo, la misma Feria China del Libro retiene el 35% de lo que venda el libro. Más el 19%. Más el 19%, entonces lo que estaría generando una editorial estaría generando entre el 30% al 40%. Un joven de provincia, Osorno, un joven osornino que le gusta escribir relatos, poesía, finalmente escribe 150 páginas de un libro, este es editado por una gran editorial. ¿Cuánto recibe este joven osornino de familia muy sencilla por ese libro? Si vende 4.000 copias, estamos hablando de entre 1 millón a 1.5 millones, no más que eso. ¿Anual? Anual. Ahora, o sea, si quiero diría así como unas 200, ¿verdad? Sí, un poco más abocado al mercado de la literatura farándula. ¿Ya? De alguna manera vamos a empezar a trabajar ahí para buscar un tipo de nicho más comercial. Vamos a buscar un nicho que está dando alto en Argentina. Y me pillaron. Sí, ¿por qué? Porque me encontré con un escritor y le dije, hola, ayer compré tu libro. Y me dijo, la parte de Guillermo del Toro. Y yo quedé así, pues. Y me empecé a poner rojo. ¿Pero por qué miento? Mira, me puse rojo. Le mentí por hacerme el simpático. Se dio cuenta que no compré su libro. ¿Se enojó? No sé. ¿Y quién era este personaje? Garrazzi, un escritor de medio pelo. Continuamos, va pasando. Bueno, el asunto es que, ¿qué estábamos? Es que estábamos hablando del tema de que cómo se ha enmarcado tu editorial. Dentro de todas las reuniones que nosotros tuvimos con la gente de Planeta, gerencia de Planeta, gerencia de Reel, etcétera. Con razón la editorial le siguió mucho plata, se nota, míralo cómo va. Mira el stand que tiene Reel. Y míralo a él. Claro. Pobremente vestido. El asunto es que, por ejemplo, unas reuniones que nosotros tuvimos en Reel. ¿Con Salfate? Tuvimos la reunión y yo vi que al lado derecho de la sala. ¿Cómo es Salfate como persona? No, Salfate es muy buena persona, es súper tranquilo. Dijiste, no es una persona. ¿Cómo es Salfate como persona? No es una persona. Es un ovni, un reptiliano. A él le encantaría ser un reptiliano. No, Salfate es una persona muy humana. Muy humana y muy simpático, no, ningún problema. Y te ha hecho ganar mucho dinero también. Bueno, pero vamos al tema. Vamos al tema de los libros. Bueno, ¿sabes lo que me marcó? Fue la marca de los autos que tenían los dueños. Dije, no, algo no me calza. Dije. Salfate dijo, es que tampoco me calza el tema de... ¿La marca de los autos? Sí, la marca de los autos. Porque me dio a entender de que ellos hablaban que, ay, que ganaban tan poco, que era tan malo el negocio, que en Chile nadie lee, que es muy difícil que la gente compre libros. Pero tenían... ¿Viste mi auto? Tenían. ¿Viste mi auto? Sí. Ya. ¿Qué te indica eso? ¿Viste la sociedad de mi auto? Claro. El tema es que me di cuenta de que no era tan así. Que había algo... Qué bueno, hay que ser austero en la vida, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Sí, había... pero mira, por la avaricia de ellos, claro, tú al final te lo pagas la tarea. Eso es algo por la que yo quería. Por la ostentación que hacen ganar estos lugares. El problema es que me cagaron algo. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo era su auto? No, eran auto último modelo. ¿Ya? Y uno con suerte anda en bicicleta eléctrica. ¿Ellos eran buenos mozos? No, para nada, normales, personas normales. Pero ¿Cómo evaluar a alguien normal? ¿Alguien normal? Davidcito, una persona normal. Totalmente, que ahora fue al baño. Pero totalmente normal. Uno y Davidcito podría haber sido uno de los gerentes. Perfectamente, se gastan las ganas. ¿Pero viste cómo hablaba Davidcito? Sí, no hay problema. Bueno, asunto que hizo Salfate, tienes que hacerle una prueba de confianza, le dije. ¿Tú Salfate, le dijiste? No, entre los dos estábamos conversando y dijimos, perfecto, vamos a hacerle una prueba de confianza. ¿Y cómo la voy a hacer? Vamos a cobrarle una cifra X para escribir el libro. Y vamos a darnos cuenta si realmente confían en lo que yo voy a hacer. Tres editoriales no aceptaron esa propuesta, porque nadie lo hacía según ellos, y dos editoriales no aceptaron que le dieran un cierto dinero. ¿Salfate quería cuántas plata? Un adelanto. ¿De cuánto? No puedo hablar eso así. ¿Y por qué quería un adelanto? ¿Para qué? Solamente era una prueba de confianza. Ah, Salfate quería dinero solamente para que le mostraran que estaban interesados en su libro. Justamente. ¿Y esa plata? ¿Y qué él quiere hacer con ese dinero? ¿Qué iba a adquirir con ese dinero? Salfate quería adquirir con el dinero que le iban a dar de adelanto y que él no lo necesitaba aparentemente. ¿Para qué lo iba a ocupar? Ahorrar. A. Beneficencia. Para ahorrar. Ahorro o fondos mutuos. Claro. O C. Para jalárselo. No. Son tres alternativas. Estamos con el director y presidente de Editorial Árbol, quien prontamente ingresará al mercado de los libros irrumpiendo el monopolio que existe. Justamente, de claro, las grandes editoriales Catalonia, sí, editoriales Rini, Alfaguara y todos estos ladrones. Según nos cuenta nuestro amigo Sebastián Pessoa. Pero como dice un conocido mío que también hizo un evento, Los Parisi. ¿Se dan cuenta? Hablando de ladrones. ¿Cómo puede hacer el evento con Los Parisi? Vamos a hacer un alto en la entrevista, que está muy interesante, para hablar de los hermanos Parisi y en especial de Franco Parisi, Davidcito, y tu análisis de personas. De personas como los hermanos Parisi. Bueno, gente muy utópica en su sistema económico, nada más que eso. Es decir, son utópicos y que piensan que todos tenemos... ¿Cómo nada más eso decir? Si no, porque piensan que tienen que ver un poco más. Ellos te engrupen con la verborrea del negocio, que todos podemos tener el tema del de la bolsa y todos podemos ganar plata, que está todo bien, pero al final no es tan así. El traspaso del... ¿Ellos engañan a la gente más humilde? Puede que engañen a la gente humilde, pero igual la ayudan en cierta manera. ¿Cómo ayudan o engañan? Es que... ¿Engañan y ayudan? Engañan y ayudan a la vez, como lo hacen todos prácticamente. Entonces no son malos. Si pero... engañan... ¿Qué más? ¿El engaño o la ayuda? El ayuda mucho más. Porque mira, en temas como el tema de la tasa máxima que se logró rebajar, fue gracias a ellos. Cuando tú tienes deuda, hay un CERNAC financiero. ¿Sí? Ese CERNAC financiero fue promovido por la gente de París. Así que en cierta manera eso hacen bien. Pero tampoco yo lo votaría por el hombre París, y que ¿cómo se llama el jovencito? Franco. Yo no votaría por él, no sé. Es como demasiado utópica su idea de ver la economía. Muy universitaria. No, el tema que me di cuenta, que él también lo comentaba. Franco Parisi, es que... ¿Buen mozo? Que lo comenta acá mi... ¿David? Tiene prestancia, como dirían la abuelita. Son como... ¿Cómo prestancia? Son como pintosos, son como... ¿Quiénes son? ¿Los dos hermanos? No, él más que nada. ¿Por qué son pintosos? No, los dos son pintosos. ¿Como caliente un poco? Tienen como... ¿Pero me dijiste que pintoso? No, pintoso, porque tienen mucha labia y hablan muy bien, hablan de corrido. Sí, son muy seductores los dos. Los dos son muy seductores. Pero Franco, ¿qué te parece? Franco... que él más como... sí, lo encuentro bien cachadito al hombre. Bien, yo creo que más que nada su parte física es lo que habla. No, si a mí no me gustan los hombres como a otras personas que pueden que le gusten los hombres. No me prendo. ¿A quién le gustan los hombres, conchetumadre? No, pero ¿por qué te sentí atacado? No, porque me estoy mirando pero a mí. No, pero me gusta el hombre. Pues si estoy conversando contigo, ¿tú sabes? ¿A quién voy a mirar? Entonces soy yo. No. ¿El de la editorial Árbol? Los arbolitos. Continuamos. Un paréntesis. Lo que pasa es que todas las empresas, ustedes se empiezan a dar cuenta, son extranjeras, las grandes empresas. Entonces me preguntaba, y él también lo hablaba, entonces, que ¿por qué los chilenos somos tan apocados? No tratamos de hacer algo. Y dentro decía de eso, sí, y dentro de eso él que no es nada apocado. Claro. Con sus automóviles de lujo, claro. engañando a la pobre vieja que lo va a ver a su evento. Entonces, y que pagan. Claro. Pero era para la campaña independiente de Franco. Que él no le dé favores políticos a nadie. A eso igual hay que de alguna manera enmarcarlo. Pero él es marcada tendencia de derecha, sí. Y la ayuda que recibe del duopolio periodístico de La Tercera y el Mercurio, sobre todo de La Tercera. Tema comunicacional, más que nada, pero no que le deban favores a ellos, ni a ninguna empresa, por lo que yo observé de adentro. ¿Tú votarías por París? Está también ahí Raúl Sol. Nos saludó porque sabía que hablamos de su libro. Hemos hablado muchas veces. Hablamos de él la semana pasada. Hemos hablado muchas veces de este chanta de Raúl Sol. Llámalo por favor, que quiero conversar con él y darle varios puntos. Don Raúl. No. Ahí se le comió. No, porque tiene que ver cómo viene a presentar un libro y lo voy a atacar. Puta, Pedro Ruminot, me devolví, ponen el mensaje. ¿Sabes qué? Pero no te dejó tirado. Una actitud muy errática. ¿Se pueden tener amigos en este negocio de la editorial? ¿En la editorial o en la producción de eventos? En ambos. Es complicado. Pero la amistad van de la mano de otro. Bueno, junto con entrevistar y conocer más a Sebastián, queremos entrevistar. Llegó un escritor acá para que venga Claudio. Hola Claudio. Claudio es nuestro futuro escritor también. Pensamos integrarlo al. Mucho gusto, Claudio. Bienvenido al programa radial. Perfecto. Se integró la persona Claudio ¿cuánto? Acosta. Claudio Acosta, un escritor. Él es psicólogo. Psicólogo que va a mostrar su nuevo libro de psicoanálisis. Está referido a trabajo con hipnosis. Sí, que es, bueno, no sé. Se pueden tocar en algún punto, pero son disciplinas distintas, David. Claro. Disculpa, David, no, que lo pusiste un poco nervioso. Quizás por lo apretado de tu chaleco. ¿Pero por qué tú te fijas en tus bíceps y no venimos a hablar de los bíceps? ¿Qué bíceps? Me dijiste lo apretado de su chaleco. Y porque ya, yo dije eso y tú dijiste lo de sus bíceps. ¿Qué tiene que ver sus bíceps? Tú hablaste que tenías apretado su chaleco y se veía. ¿Pero tú te pusiste a hablar de sus bíceps? No. ¿Viniste a leer el libro a hablar de bíceps? ¿No estamos en un gimnasio? Nosotros estamos hablando aquí de libros. No estamos en un cachantún facho. Sí, con análisis parecido, algún punto de encuentro y continúa. Hay que indagar ahí. Hay que indagar, psicoanálisis o hipnosis, para saber qué hay ahí. No hay problema, todo tiene solución. Todo tiene solución. Como dijo el doctor Densi, que los gays se pueden mejorar. ¿No? Ah, sí. Bueno, hace poco tiempo atrás estaban catalogados como una enfermedad. Pues. En el DSM-4 salía que los gays eran una enfermedad y debían recibir tratamiento. Pero ya no. Ya eso ya está fuera. Bueno, a continuación íbamos a escuchar algunos. O sea, Felipe Abello también está a punto de escribir un libro con la editorial Arbol. Y él. ¿Lo conversó? Tengo problemas con la retención de nombre. ¿Cuál es tu nombre? Claudio. Bueno, Claudio, cuéntanos un poco de tu libro, de qué se trata, cómo van a trabajar con ustedes con la editorial Arbolito y cómo va a funcionar todo esto. Bueno, llevo hace ya cerca de un año recorriendo Chile y buscando distintas personas. Junto con Salfate, en uno de los eventos. Sí, sí. O sea, tú también trabajas en las conferencias con Salfate. Sí. Claro, claro, en apoyo. Bueno, de hecho en una charla con Salfate viajamos a Copiapó y de ahí después de la charla pude atender a dos personas. Esto fue el sábado, me quedé todo el día domingo para atender a dos personas en Copiapó. Dentro de esas personas, ¿qué incluye la atención? Principalmente lo que se hace es que dentro de un marco de una hora me cuentan algún tema de vida. Mientras tú... Por ejemplo, yo, mira, tengo un temor en particular. ¿Ya? Que es el temor a viajar en avión. Perfecto. Y cada vez me limita más. Entonces yo me emborracho cada vez que viajo en avión. Y tomo pastillas. En viajes largos no hay problema. Pero a veces viajes son muy cortos. Por ejemplo, voy a Concepción. Un viaje dura 45 minutos. Y me da miedo igual como si fuese a Estados Unidos. Entonces tomo y llego borracho al lugar donde tengo que estar. Y a veces en la mañana o en la tarde. A veces tengo que viajar dos veces a la semana. En estos viajes cortos. Entonces son dos borracheras a la semana, más la borrachera habitual del fin de semana. Tenemos tres borracheras a la semana, Entonces te vas a transformando en un problema de miedo a los aviones, sí, sino que de alcoholismo. Ah, ok. Te estoy hablando okay. súper en serio. Ya, perfecto. Te estoy hablando súper en serio. Ya. A través de hipnosis, ¿yo podría resolver mi problema? Sí, lo que se hace con la hipnosis es buscar la causa y el origen de por qué tú le tienes miedo a los aviones. Yo tengo miedo a morir, que el avión se cae y me muera. Ya, perfecto. Entonces lo que se hace es, por medio de hipnosis, que en un estado de inconsciencia, se busca en tu pasado y en tus recuerdos cuál es el origen y la causa de por qué tú le temes a la muerte, o en este caso, por qué le temes a morir por una caída de un avión. Porque en un estado consciente no encuentro ningún motivo. Claro, lo que pasa es que si yo te pregunto, ¿te acuerdas tú de por qué el origen? Y a veces uno estando así, me acuerdo no, de no se acuerda. Y tenía una compañera en la universidad que me prestó un cuaderno. Ok. Y ella, yo dije, te lo traigo en 2 días más. Me dijo, no, porque me voy a Perú, a Machu Picchu. Tráemelo a la vuelta, 2 semanas más. Nunca se produjo ese regreso porque ese avión, ¿te acuerdas? Un par de años fue el avión, me acuerdo la aerolínea, pero que se cayó en Machu Picchu. Que salió en las noticias. Sí, en los años 90. Ya, quizás sí, eso de haber visto a mi compañera, que no era mi amiga ni cercana, pero te impactó porque tenía un contacto. Mira, puede ser. O a lo mejor eso gatilló otra cosa que incluso haya estado mucho más profunda dentro de ti. Entonces lo que se hace con hipnosis es, en un estado mental de quietud plena, se puede ir a recuerdos mucho más profundos que como que ahora te preguntase cuál es el origen, porque ahora estás preocupado de la entrevista, estás preocupado del ruido, qué sé yo. Entonces en un estado de hipnosis se alcanza una relajación y meditación tal que podemos ir al origen, que puede ser incluso en esta vida o en vidas anteriores, pero es muy probable que sea en esta vida. Entonces, yendo al origen, que por lo general puede ser traumático, la idea es viajar al pasado y ahí reparar. Es como volver al futuro de alguna manera. Entonces, tú vuelves al pasado, reparas esa situación y al reparar tu pasado, reparas inmediatamente tu presente. David, tenemos que ya ir cerrando el programa de hoy, porque nos tenemos que ir a la conferencia, a la presentación del libro que se llama Canciones del Fin del Mundo. Canciones del Fin del Mundo. ¿Y quién es el autor? Manuel Mayra, un periodista de Concepción, y tenemos que ir a entrevistarlo ahora. David, tú que fuiste el anfitrión en esta jornada, despídalo a los invitados. Y por nombre, te vas despidiendo, por favor. Al caballero de la editorial Arbolito. Al psicólogo. Estamos muy felices de que nos haya acompañado. A la chica hermosa que también nos acompaña porque nos... Pero todo relacionado con el físico. Hablaste de los bíceps de él. De la belleza de ella. ¿Hay alguna tranca? Amigo psicólogo, ¿habrá alguna tranca ahí? Porque en ti solo se fijó en tus bíceps. En ella, en su cuerpo. Sí. No, no me fijé en su cuerpo. ¿Y por qué dejó a un lado a Sebastián? Por su evidente fealdad. Lo más seguro. Pues bueno, una fijación. Espero que lo hayan pasado muy bien en este Tierra 2 cultural. Donde pasaron muchas cosas y donde no llegó finalmente Pedro pero se excusó, dijo que estaba con taco y se tuvo que devolver porque ya era muy tarde, tenía que hacer otros compromisos y ya era imposible llegar. ¿Estaba con taco? No, estaba en un taco. Estaba con taco. No es la ocasión. Y para el próximo programa lo esperamos a Pedro y... Mañana, ¿vamos a grabar mañana? Mañana vamos a volver a grabar. ¿Mañana? Sí, ¿sábado? Mañana es sábado. Sábado mañana, ya. Le mandamos saludos de la parte de ustedes y que les vaya muy bien con la editorial. ¿De la parte de ustedes? De la parte de ustedes dos. ¿De dónde son? ¿De la parte de Viña? Yo soy de Viña. De Viña. Y gracias por venir acá a Tierra 2 y compartir con ustedes su proyecto, que también suena muy, muy bonito. Que la gente... Y donde yo estoy incluido, muchas gracias. Donde está incluido por eso. Y... Muchas gracias por eso. Gracias muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Chao, señores. ¿Alguna, algo que decir por la editorial, no? Sí, algún... No, calza. Como calza. Ok, gracias.